Cuando era chica también quería salir, y era mi sueño como en un cuento vivir. Pero en la vida los sueños, sueños son, aunque vos creas que te despinto el sol. Con esperanza salí a cantar mi canción, pero en la calle tan solo un gato me oyó. Seguí buscando sueños.